hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Para los que llevéis tiempo escuchándonos, sabréis que hacemos un programa semanal después de que jueguen un partido el Atleti. Y hoy vamos a hacer una excepción porque vamos a hacer un programa sin haber jugado un partido el Atleti. Porque los que hayáis visto lo de Vigo, pues no sé, pero es que el Atleti no ha jugado. El Atleti no ha estado ahí. Ha sido un partido que no sé, a mí que me lo expliquen. Porque yo no entiendo cómo después de venir de ganar un 4-0 al Trampas en casa, haciendo buen fútbol, jugando un partidazo, llegamos a Vigo y bueno, es que lo que digo, es que no hemos jugado. No entiendo por qué no se ha dado un pie con bola, por qué no se ha dado un pase correcto, por qué no hemos tirado a puerta, por qué hemos defendido a lo loco. O sea, es que no lo entiendo. Ha sido un partido completamente sin sentido de un equipo que veníamos haciendo las cosas bien, con una buena trayectoria, ascendente, ganando partidos, jugando bien, y llegamos y hacemos esta estupidez, y bueno, no sé, habrá que, a ver, bueno, digo, a ver si dan explicaciones el Cholo o algo, pero me imagino que no, que las explicaciones, bueno, pues alguna excusa tendrán, pero el caso es que hoy no hemos jugado. O sea, hoy el Atleti ha estado nulo y nos hemos merecido la derrota. Y bueno, y ahora otra vez a mirar desde lejos los puestos de cabeza y a intentar remontar, pero la verdad que es que esto se hace incomprensible. Así que vamos a ver si alguno de los invitados lo entiende y nos puede explicar, porque la verdad que no sabemos. Hoy están con nosotros Fernando, Israel y Miguel. Fernando, ¿cómo estamos? Pues decepcionado realmente, como dices tú. No hemos jugado al fútbol, sobre todo en la primera mitad. La segunda se ha mejorado un poco, ha habido más ocasiones, pero ya ha sido tarde y encima no nos ha salido ninguna jugada ni a nivel arbitral, a nivel de suerte, a nivel de nada. Y cuando juegas tan mal y tienes todos los factores en contra, pues al final te llevas una derrota, una dura derrota, porque nos complica la liga muchísimo, ya se nos pone bastante difícil, teniendo en cuenta que nos quedamos a 7 del Madrid y a 6 del Barcelona, y la liga se pone francamente complicada. No sé lo que ha podido pasar, ha habido muchos cambios tácticos, incluso durante el partido, y no ha salido nada, es el típico día cruzado, y que ha salido todo en contra, y encima no hemos tenido fortuna en ninguna acción concreta que nos podía haber metido en el partido. Por lo tanto, mal, un partido de los peores de esta temporada. Desde luego, desde luego. Israel, ¿cómo lo has visto? Pues un saludo a todos los que nos escuchan. Igual que Fernando, en realidad hay muchos factores para tratar de explicar la derrota, pero el primero de todos es que el Atlético de Madrid ha jugado mal, sobre todo ofensivamente. Yo no creo que defensivamente se haya hecho un tan mal partido, es decir, yo creo que el Celta ha jugado un buen partido, pero en gran medida el Celta se ha dedicado a tocar en el centrocampo, de banda a banda, a circular la pelota, y nosotros ha habido un par de cosas en las que hemos sido muy inoperantes. Una ha sido a la hora de ser capaces de recuperar pelotas, porque no ha habido hoy una buena presión y no ha habido hoy una buena conjunción a la hora de recuperar la pelota. Y sobre todo una de... En realidad, yo creo que el partido se presta mucho a pensar que como nos faltaban nuestros conectores, por decirlo de alguna manera, Arda y Coque son la gente que conectan nuestro centro de campo y nuestro ataque, a que como nos faltaban los conectores, por eso los delanteros de hoy, que hemos jugado, pues hablaba mucho de tridente, pero en realidad hoy hemos jugado inicialmente un 4-4-2. Ha habido solamente un tramo pequeño del partido en el que sí que se ha jugado con tres delanteros, por decirlo de alguna manera, con Mandzukic centrado y con Griezmann y con Torres, pues bueno, más o menos a su nivel, y uno en cada banda escorado, pero casi todo el partido se ha jugado 4-4-2, se ha cambiado muchas veces pues a hombres de banda, hombres de sitio, sistemas, se ha probado de todas las maneras y no se ha conseguido nada. Y ya digo, mi queja principal no va en cuanto a la falta de esos conectores, que desde luego que están en falta gente de esa calidad, sino que yo creo que hemos abierto una ventana a cualquiera que quiera jugarle al Atlético de Madrid y ganarle, y es que Atlético de Madrid, insisto, tiene muchas virtudes y tiene defectos. Uno de sus defectos es que sufre mucho a la hora de salir de una presión. La manera de salir de una presión es sobre todo a través de buen toque y buen fútbol de los mediocentros, y en este caso pues la gente que ha jugado en el mediocampo más centrada, que han sido en el partido de hoy pues tanto Gavi como Thiago como Mario como Saúl también ha participado, han sido incapaces de solventar la presión rival, con lo cual el rival recuperaba pronto. Y vuelta otra vez a lo mismo, el Celta a tocar. Y bueno, ha sido un muy mal partido y sobre todo ha sido una muy mala jornada, porque los equipos que están por delante han ganado, los que están por detrás han ganado, y esto es como un déjà vu o déjà vu del partido que hubo en Anoeta, que también fue, cerrábamos la jornada en aquel partido a las 9 de la noche del domingo y todos habían ganado y nos ha pasado lo mismo. Así que todo lo trabajado y todo lo hecho contra el Real Madrid, pues por desgracia lo acabamos de tirar en este partido. De acuerdo en todo, en casi todo. Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues decepcionado, porque un poco por lo mismo que decís vosotros. Pues porque no te puedes explicar cómo, viniendo de donde venimos, hoy salimos y hacemos un partido como este, en el que no ha salido nada, hemos fallado un montón de pases, pero montones. Fíjate, hoy estaba viendo el partido del Barcelona y daban continuamente las estadísticas de los pases acertados de Xavi. Pues yo creo que hoy Xavi ha debido dar más pases buenos que todo el Atleti junto. Ha sido terrible. Veías que además los centrocampistas no conseguían subir bien la pelota. Y es raro porque yo cuando he visto la alineación me ha gustado. Un centro del campo que me parecía bastante bueno. Es verdad que no teníamos los conectores, como dice Israel, con la parte de arriba. Pero a priori es un equipo bastante bueno. Luego, pues, un tío con bastante movilidad como Griezmann, que puede bajarte a buscar la pelota, a lo mejor Torres echando también carreras por banda, pero es que de verdad no conseguíamos hacer juego y nos ha ganado 2-0, que podían haber sido incluso a lo mejor alguno más, del Celta, un equipo que viene de tener muchísimos problemas con el gol. Acordaos que creo que han batido un récord de número de minutos sin meter goles. Entonces es que me parece también que eso también habla de que el Atleti ha estado muy blando, y es una cosa muy rara en un equipo que normalmente se caracteriza por lo contrario. Y la jornada pues pasa a ser, ha comentado Israel una cosa que yo también había pensado, que se parece mucho a la jornada en la que perdimos contra la Real Sociedad, una jornada en la que al final pues nos va todo mal, porque han ganado todos los de arriba excepto nosotros, y nos hace también pues que al final lo que hicimos la semana pasada se diluya un poco, ¿no? No, sí, la verdad que es eso, que es que hemos tirado por la borda un resultado que teníamos, que veníamos de la semana pasada, que además avisábamos, ¿no? Y mismamente los jugadores lo decían, esto no vale para nada si no lo hacemos bien en Balaídos. Y parece que no se han aprendido el guión ellos mismos. Porque es que es eso, a mí el dato que has comentado y que a mí es lo que más me ha resultado evidente, es el porcentaje de pases completados del Atleti. Es que yo no sé, o sea, habremos pases completos en todo el partido, pues habremos dado 20. O sea, es que era todos los pases cortos o largos o al rival, pero parecía que no sabíamos darle a una pelota. Y bueno, entiendo a lo mejor que estaba el campo mareado, pero es que mira el Celta, es que el Celta, o sea, nos ha mareado. Cuando tenían la pelota, esa era la diferencia. O sea, cuando el Celta tenía la pelota, sobre todo en tres cuartos, parecía papeles invertidos, o sea, parecíamos un equipo que no solo sabíamos defendernos y que técnicamente teníamos un rival mejor ante nosotros y no sabíamos cómo contrarrestarlo. Y sobre todo por nuestra banda derecha han hecho lo que han querido, vamos, y han entrado y han salido y nos han mareado. Y bueno, y luego da la casualidad de que el gol viene precedido por un fallo arbitral, pero eso ha sido circunstancial, porque es que si no nos hubieran metido gol de otra manera. Y creo que hasta entonces, hasta los goles de ellos, pues creo que habíamos tenido un tiro a puerta nosotros y poco más, y acercamientos muy pocos. Y sí, es lo coincido con Israel en lo de los conectores, ¿no? O sea, hoy está claro que lo que nos ha faltado, aparte de dar pases bien y demás, nos ha faltado conexión, o sea, nos ha faltado control del juego. En el momento que teníamos el balón, que recuperábamos balones, no sabíamos para nada qué hacer con él. Soltábamos el balón rápido y sin sentido en cualquier dirección, hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás. O sea, no teníamos rumbo, ¿no? Y es un poco preocupante porque eso significa que perdiendo a Coque y a Arda, el equipo no tiene timón, ¿no? Por ejemplo, en la segunda parte, y es un cambio que a mí me ha gustado y que a lo mejor hubiera preferido de principio, ha sido con Cani, ¿no? Con Cani parece que hemos, si os fijáis, o por lo menos yo lo he visto así, con la entrada de Cani ha sido cuando hemos tenido mejores ocasiones, sobre todo por esa banda, porque se asociaba con Griezmann, con Siqueira y se jugaba un poco más. Teníamos un poco más de idea, ¿no? Y es un jugador que, a falta de Coque y Arda, pues yo lo hubiera visto más titular, ¿no? Pero bueno, no sé. Me imagino que es fácil hacer estas decisiones después del partido, ¿no? Pero no sé, me ha parecido un equipo, ya digo, muy, muy desconectado. Y yo lo de en defensa, yo pienso, no hemos estado mal, no hemos defendido mal, pero sí que hemos defendido muchas veces, no sé, he visto por momentos con muchos nervios, ¿no? Con mucha... intentando hacer cosas, ¿no? He visto 4 o 5 veces intentar regates en el área que no nos han salido. Coño, un defensa que intente un regate en el área, si tu equipo va ganando y eres claramente superior y tal, bueno. Pero en un partido como el de hoy, no intentes virguería, no intentes, no sé. Me ha parecido un poco eso, que estábamos está todo el equipo, los jugadores, perdidos. O sea, a excepción de un par, tengo un par que serían básicamente Griezmann y Godín, el resto es que no estaban, o sea, estaban a otra cosa. No sé qué ha pasado hoy, ha sido inexplicable. Ya digo, a ver si mientras estamos haciendo este programa sale Simeone en la rueda de prensa y nos cuenta cómo lo ha visto, o sea, por qué ha pasado lo que ha pasado, porque la verdad que explicaciones tendrá que dar, ¿no? Ahora mismo acaba de salir y lo primero que ha dicho es que él se ha equivocado en el planteamiento inicial de la primera parte, que es culpa suya. Yo no estoy tampoco de acuerdo del todo. A mí el planteamiento no me ha parecido un planteamiento tan distinto a cómo el Atlético de Madrid viene jugando, ¿vale? Que, bueno, yo sí que opino y visto que Griezmann en el Atlético de Madrid ha jugado de todo. Yo creo que donde mejor, más rendimiento nos ha ofrecido Griezmann es claramente en una posición adelantada y centrada. Mucho más que en banda, en una línea de 4, o en banda con una línea de 3 media puntas por detrás de un delantero, donde mejor nos ofrece rendimientos, cuanto más centrado mejor. Es una cosa que hablaba de Guardiola de Messi, que Messi fue el que lo sacó de extremo y el que lo centró. Griezmann, insisto, yo creo que donde mejor nos funciona es en el centro. Pero quitando esa cosa puntual, yo no veo que haya sido un planteamiento tan extraño. Un 4-4-2 con Saúl de interior izquierda, con Griezmann de interior derecha de primeras y dos delanteros centros. Yo insisto, pero el problema... ¿Tú no ves que hemos perdido con Griezmann en la media, hemos perdido mucho en ataque? Sí, claro, sí, por eso es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo, que Griezmann, sin lugar a dudas, donde más ha rendido y donde mejor está rendiendo. Por eso que ha sido un cambio negativo, cambiarle de posición y más con la dinámica que tenía él de juego. Claro, Griezmann está rindiendo mucho más. A ver, el fútbol es muy sencillo en algunas cosas. Donde más balones toca un jugador es centrado. Tocas más bolas centrado que en una banda, casi seguro. Porque, bueno, el balón pasa más veces por el centro que por una banda. Entonces, Griezmann, en los últimos partidos donde ha destacado, ha jugado de delantero, cayendo un poco para atrás, escorándose cuando él quiere, pero no, desde luego, como cuarto hombre de un medio campo y completamente en una banda. Entonces, sí, esa es la única parte que, bueno, que nos ha podido penalizar quizá tácticamente, pero aparte de eso, un 4-4-2 estándar y yo creo que... Y luego el cambio de Thiago lo confirmamos que ha sido por motivos tácticos, ¿no? No ha habido lesión, yo creo. Decía el Atlético, creo, en el descanso que ha sido una sobrecarga. Decían, pero es que yo le he visto jugar y no me parecía que estuviera mal. Y lo que no entiendo es que Simeone salga en rueda de prensa diciendo que cree que se ha equivocado en el planteamiento inicial cuando ha tenido una posibilidad, que creo que esto ha sido, no sé si a los 20 minutos o por ahí, de corregir, y realmente ha cambiado jugador por jugador, porque no ha hecho ningún cambio táctico. Ha sacado a Thiago y ha metido a Mario. El equipo seguía exactamente igual. Yo cuando he visto que salía Mario, lo primero que he pensado y no lo quería era que salía Saúl, y lo siguiente que he pensado era que salía Torres, y cambiábamos dibujo de verdad, pero no, ha sido un cambio de hombre por hombre. Además, un cambio que, bueno, no nos ha aportado nada. Es cierto que Thiago no estaba haciendo un buen partido y ha salido Mario y ha hecho un partido pues como el que estaba haciendo Thiago. No, nos ha aportado malo, porque ha hecho un penalti de bobo. O sea, que ya ha perdido otro balón en el segundo gol, si no mal recuerdo, ¿no? ¿O no ha sido así? En el segundo gol ha perdido... Ha sido así, el penalti, sí. El penalti es un jugador que está de espaldas a la portería, en el pico del área, hay más hombres. Lo que pasa es que, claro, yo no quiero cargar, no quiero buscar excusas. Es que es sobre todo después de todas las alabanzas que llevó el equipo la jornada pasada. Sí, vale, sí, nos faltaban hombres, sí, cierto es. En el penalti previo hay una mano clara del jugador del Celta despegada del cuerpo que influye en la jugada y luego pues el penalti es muy tonto, pero en realidad tampoco el Celta es que haya hecho un gran partido. O sea, el motivo principal de la derrota es que el Atlético de Madrid ha jugado muy mal, ha trenzado, ha jugado muy mal y ha jugado muy mal prácticamente todos los jugadores, bajo mi punto de vista, excepción de Griezmann, que ha sido el único que hoy yo creo que ha estado al nivel habitual aproximadamente. Es que estaba todo el equipo muy nervioso. Si te fijas, yo la sensación que he tenido era de que cuando ha empezado el partido, me había fijado que Torres estaba un poquito como revolucionado. Y me resultaba extraño. Veías al Cholo, bueno, el Cholo siempre está así de tensor en el banquillo, ¿no? Pero estaba como nervioso. Y cuando ha hecho el cambio, yo tenía la sensación de que a Thiago no le pasaba nada. De que simplemente estaba haciendo el cambio porque algo no le estaba gustando o lo que fuera. Estaba escuchando el partido sin audio. La verdad que no había escuchado si habían dicho si alguien se había lesionado o no. Pero yo notaba todo el equipo nervioso, lo notaba mal y atrás pues mal, dando pelotazos y veías que el Celta estaba ganando terreno, como si el Atleti, pues eso, hubiera salido nervioso. Sí, es lo que yo decía, que revolucionado, o sea, falta de acierto y demás, pero porque queríamos hacer el, o sea, meter un pase de gol desde la defensa directamente, o sea, todo rápido, ¿no? No había tiempo de pararse, girar e intentar buscar el compañero, no era todo, agarrábamos el balón y la soltábamos rápidamente y en el 90% de los casos pues la perdíamos y no entiendo a cuento de qué hemos tenido, quizás es eso también lo de la falta de Coqui de Arda que le dan un poco de pausa también al juego, ¿no? Pero yo quiero insistir, yo para mí no es Coqui y Arda el problema de hoy, para mí el problema de hoy está un poquito detrás, a falta de Coqui y Arda, que lógicamente influye, pero a falta de Coqui y Arda, para a la hora de salir de la presión, el Atlético de Madrid se ha sentido completamente incapaz. El número de pases errados de Gavi, de Thiago, de Mario, de Saúl, ha sido brutal. O sea, no han elegido prácticamente nunca ninguna buena opción, no han conectado con nuestros delanteros en absoluto y han sido incapaces de salir de la presión del Celta, que volvía a recuperar y luego hacía una cosa, bueno, que suelen hacer los equipos que tienen buen toque. Este es un equipo, el Celta, que seguramente sea un equipo más o menos blandito, que además carecía de gol, pero que tiene un buen trato de balón. El equiparable pues a un Rayo, que tiene menos calidad, o equiparable a un Villarreal, que puede que tenga más calidad en sus hombres, pero es un equipo que, curiosamente, a nosotros no se nos dan bien esos equipos y que hace una cosa que es circulación de pelota. El Atlético de Madrid es una cosa que no hace casi nunca. Es decir, pues yo voy por una banda, veo que por ahí no puedo progresar, pues vuelta atrás, toco a medio centro, se la toca al otro medio centro y voy para la otra banda, y el Celta se ha pasado gran parte de la primera parte realmente, pues sí, con la posición de la pelota, que parece que están jugando mucho mejor, pero no es el caso porque tampoco se creaba un gran peligro. Y luego, pues, y el Atlético de Madrid eso no lo sabe hacer, no lo hace. Pero ahí has dicho una palabra, sí, que para mí también ha sido una de las claves, banda. O sea, en la segunda parte, sí, en la primera parte creo que cuento una subida de Siqueira y para de contar. O sea, no hemos tenido bandas. En comparación el otro día Juanfran, que era un misil por la derecha, hoy yo no le recuerdo casi alguna. No, es que ha salido todo mal, ha salido mal. Yo no sé, no nos va bien cuando salen tres, digamos, jugadores de perfil ofensivos atacantes. Ya nos pasó el año pasado varias veces y este año nos vuelve a pasar. No nos funciona este sistema de tres, el tridente arriba, tres ofensivos. Yo creo que no nos va. Y a Simeone creo que además no le gusta, ¿eh? Así que no creo que lo volvamos a ver mucho. Sí, no, la verdad que, y además eso, si él mismo admite, dice que ha planteado mal el inicio del partido, que ha sido cuando salió con los tres jugadores, tres supuestamente arriba, porque luego quieras que no, pues luego ha sacado y acaba entrando Raúl Jiménez, ha quitado a Torres, pero luego ha entrado Raúl Jiménez y ha sacado otra vez con tres delanteros, ¿no? Supuestamente. O sea que ha vuelto a lo mismo, pero está claro que no sé si es que no lo ha planteado bien O que no lo han entendido bien los jugadores. Yo creo que es más eso, ¿no? No es que, o sea, yo el 11 de inicio, sí, pues pero, más o menos. Pero no nos sale nunca. Cuando sale esto de los tres delanteros, no nos sale. Mm. Y si no sale nunca, es a lo mejor es que no lo tenemos tan automatizado, o no le sale a los jugadores, o están más acostumbrados con la otra forma. Claro, pero también es porque ha salido, ha salido por circunstancias. La cosa que Griezmann también sea delantero no significa que hayamos jugado con tres delanteros. Con tres delanteros juegan el Madrid y el Barcelona. Mm. Con dos abiertos a una banda y uno centrado, que todos sabemos quiénes son. Pero nosotros hoy no hemos jugado con tres delanteros, salvo en un tramo muy corto, yo creo, de la primera parte. El resto del partido se ha jugado un 4-4-2. Sí, pero aunque no sean tres delanteros, son, digamos, un delantero que le pones de medio, que al final no hace una función como si fuera un mediocampista. Es un poco cogido por las pinzas. Exacto. Porque Griezmann está claro que no ha triunfado en esa posición, hoy, por lo menos. No. A lo mejor en un sistema de 4-2-3-1 que hacían a la Real le viene mejor esa posición, pero en este no ha venido bien, no sale este sistema. Y lo que decís antes, yo cuando he visto a Mario Suárez calentar, yo creo que se iba a cargar a un delantero, de hecho, para volver al sistema antiguo. Pero no, ha debido ser Thiago, que si no es por lesión, pues ha sido motivo táctico. Pero táctico no lo entiendo. Quitar a Thiago y meter a Mario Suárez, yo no entiendo qué cambio táctico es eso, ¿no? Ninguno, es el mismo. Tácticamente ninguno. Es lo mismo, ahí juegan. Táctico o técnico, llámalo como quieras, pero si no estaba lesionado, el cambio ha sido por motivos tácticos técnicos. Sí, bueno, sí, claro. Que ha visto que estaba jugando más mal. Sí, no sé. Si no es físico, es una decisión del entrenador. Pero se supone que, bueno, dicen por lo menos en el Atleti que sí que estaba lesionado. Pero vamos, yo viéndole jugar tampoco le notaba que estuviera especialmente mal. No sé, sí, no sí. Le veía cojear, no le veía tampoco hacer nada. Por lo menos así ostensiblemente, que se le viera, no lo he visto. No, la verdad que ha sido un poco raro, pero bueno, no ha cambiado nada. O sea, ha entrado Mario Suárez, hemos seguido haciendo lo mismo, hemos seguido fallando igual, hemos seguido sin rumbo, quizás yo lo que he visto a lo mejor, y quizás por ahí viene lo de las prisas, ¿no? Intentar jugar con prisas, es que jugando, como ya lo hemos dicho muchas veces, jugando con Torres y con Griezmann arriba. Tienes dos jugadores rápidos que puedes lanzar contraataques rápidos, pero una cosa es que tengas esa variante y otra cosa es que sea lo único que quieras hacer. Que lo único que quieras hacer sea jugar rápido y tirar balones hacia arriba y llegar a gol en dos toques. Yo creo que a lo mejor esa ha sido la idea o lo que se intentaba hacer en un principio, pero obviamente no funcionaba porque el Celta ha sabido defenderse muy bien también, hacer la presión muy bien y no nos ha dejado. O sea, que también hay que darle la enhorabuena al Celta. Nosotros hemos jugado un partido pésimo, pues sí, y el Celta ha jugado un muy buen partido. Ha jugado muy bien. Además, hacía tiempo que no jugaba tan bien, porque llevaba una racha más bien regular. Y con nosotros parece que juega mejor con los equipos grandes, porque al Barcelona le ganó, al Madrid estuvo a punto de empatarle al Bernabéu, o sea que se le dan bien los equipos grandes. Y a nosotros en la ida nos empató a dos. Sí, es cierto, sí. El Celta ha jugado bien, pero tampoco ha hecho un partido primoroso en el que nos haya desbordado por todas partes y tal, como hicimos nosotros el año pasado, la jornada pasada con el Real Madrid. El Celta ha hecho un partido, bueno, en líneas generales, pero insisto, no nos ha desbordado por completo. Y eso que esto parece, sí que creo que es un aviso a navegantes. Su línea más peligrosa han sido sus tres medias puntas, porque juegan un 4-2-3-1. Esos son muchos jugadores. No sé si es correcto, 4-5-1, 4-2-3-1. Su línea más peligrosa han sido los tres medias puntas, que han sido pues Nolito por izquierda, Orellana por derecha y Krondel y algo más, más centrados, que son los que más han entrado en juego con la pelota. Y por eso digo que es un aviso a navegantes, porque nuestro rival de Champions, si algo tiene, es un equipo relativamente parecido al Celta, es decir, es un equipo no demasiado robusto, no demasiado contundente, con fisuras en el medio, centro y atrás, pero con tres medias puntas de mucha calidad, mucho desborde, que son Belarabi, Chalanoglu, como se pronuncie, y el coreano Son, y un delantero centro que es de un nivel superior a la Ribéry, que es Kiesling. Entonces, ojito, porque hoy no hemos sabido neutralizar esa opción de tener a tres hombres entre líneas y un solo y una sola referencia, y el Leverkusen es un, de alguna manera, es un calco de este equipo, donde su virtud son esos tres medias puntas y su delantero, a costa de que el resto del equipo es algo más flojo. Así que cuidadito con esto. Es que yo creo que también con ese dibujo inicial, con esos tres jugadores de ataque, que bueno, que que sí, que Griezmann no lo pone delantero, le pone más por banda, como quieras, pero lo que perdemos, ganamos en supuestamente en poder ofensivo, pero perdemos mucho a nivel defensivo, porque tanto Koke como Arda, que no es un trabajo que no se ve tanto, pero defensivamente aportan muchísimo, que quizás también por ahí es por donde viene también las que jugamos más por las bandas cuando están ellos, porque se aporta, o sea, se puede jugar mucho más porque tienes esa cobertura y esa no, esa asociación con los laterales. Hoy es que no había, o sea, hoy las bandas estaban solos, Siqueira y Juanfran, y cuando defendíamos pues tenían que los tres de arriba pues ayudaban, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que sí que hemos sufrido mucho, no digo que sea la clave, pero el cambio de dibujo por la falta de Koke y Arda nos ha costado, es lo que decía Fernando. No sale lo de los tres arriba, pero no nos sale no porque tres arriba no funcionen bien, sino porque desmontas la parte ¿no? La parte creativa y defensiva en el medio, ¿no? Y en el Atleti, si una cosa está clara, es que tienen que defender todos, ¿no? Y eso es una de las claves, es eso, el desgaste defensivo que nos hacen gente como Koke y Arda, que hoy no estaban, ¿no? A Koke lo vamos a tener. Arda era por tarjeta, pero a Koke. Y Raúl García también, es que se ha juntado también, prácticamente claro. Parte importantísima en el medio campo. Es una excusa, pero es la realidad. A lo mejor juegan ellos y perdemos igual, pero siempre es mejor tener a todos, ¿no? Sí, habrá que ver cómo evoluciona Koke, ¿no? Porque es una lesión de esas que me da miedo, ¿no? Como lo de Ansaldi, ¿no? Que luego no te vayan diciendo nada y que bueno, Ansaldi ya supuestamente ya está recuperado, aunque hay que decir todo, bueno, también es que el Celta tiene mucha mejor banda izquierda que derecha, ¿no? Entonces por la banda de Siqueira no ha hecho mucho, pero Siqueira hoy tampoco, otro partido que ha hecho correcto, ¿no? Dentro de lo malo que se ha jugado, ¿no? Todo el equipo, digo. Pero bueno, ojo porque en el segundo gol tiene un hombre a su espalda completamente descuidado. Cierto es una jugada difícil porque tiene que salir a la frontal a cubrir a otro jugador, pero olvida su marca, en este caso Orellana, y nos fusila. No, pero es que a partir del primer gol de ellos, en defensa nos hemos perdido completamente. Han tenido dos o tres. Yo creo que es de Juanfran. Que porque es el que al final habilita a Orellana, porque el resto de la defensa había tirado bien fuera de juego. Si os fijáis, Juanfran se queda atrás y es cuando Orellana puede recibir y pegarle. O sea, yo creo que hoy al que de verdad le han hecho un roto es a Juanfran, que sí. Nolito yo creo que le ha superado totalmente. Nolito ya ha estado espectacular. Sí, es eso lo que te digo, que a Siqueira tampoco lo han forzado mucho, o sea que. Pero vamos, que hablábamos el otro día de que parecía que podía redimirse de sus pecados. Bueno, pues hoy, hombre, con el partido que ha hecho el equipo entero, pues no puede ni mucho menos, ¿no? Pero sí que yo creo que ha cumplido, ¿no? Se le ha visto, ya digo, se le ha visto más en ataque que a Juanfran, que ya es noticia, ¿no? Y no lo ha hecho mal. Pero bueno, habrá que ver más adelante, ¿no? Pero es que eso, que no puedes. Yo eso, salvo a Griezmann, a Godín, porque Godín ha sido el único que ha hecho las cosas con un poco de sentido ahí, ¿no? Y que ha intentado poner orden y que se le veía, ¿no? Esforzándose más. Pero es que había jugadores como Mandzukic, por ejemplo, que en la segunda parte, a partir del minuto 60 o así, es que estaban dando. Es que no lo entiendo eso. O sea, era. Mandzukic parecía que la había mirado un tuerto hoy, ¿eh? Porque es que se le iban todos los controles y cuando quería tirar a lo mejor no, es que no la pegaba bien, no sé. Hay una jugada que si os fijáis que le llega para pegarle, le da un defensa en la cara y luego tampoco sabe muy bien qué hacer con la pelota. Y no sé, ya sé que esto no tenemos que hacerlo, es una cosa que los de Atleti no tenemos que hacer mucho, pero yo echo de menos cuando teníamos a un delantero como Falcao o una cosa así de estos que tenían sensación que cuando le llegara la bola lo iba a meter. Y a mí Mandzukic, que me gusta bastante, con Mandzukic yo no tengo esa sensación. Con Mandzukic es un tío un poco más fallón y evidentemente no es un killer, eran los otros. Pero yo creo que la diferencia es que creo que lo más difícil, que el jugador más difícil de encontrar es aquel que es capaz de cuando el equipo no funciona bien, el funcionar y cambiar la dinámica y hacer funcionar al equipo. De alguna manera hoy Griezmann, en la segunda parte principalmente, yo creo que ha hecho bastante bien esa función. El equipo no estaba funcionando, pero él estaba funcionando. Entonces Mandzukic es un jugador que si el equipo no funciona, él no funciona tampoco. Si el equipo se desconecta, pues ni Torres ni Mandzukic han sido capaces de darle conexión. De hecho, ha habido alguna jugada muy significativa. Recuerdo una, por ejemplo, en la primera parte, en la que ha recibido Griezmann en su posición de interior derecho. Ha ido a buscar un pase raso de 10 metros ofensivo y se ha dado cuenta que tenía a Torres y a Mandzukic, a los dos en puta, entre los centrales, un hueco grande, nadie que bajase a recibir esa pelota ahí en una posición de media punta, en una posición de 10, ninguno de los 10, ninguno de los dos que diga, y ahí es donde se han echado en falta los conectores, pero aún así, yo creo que donde más se han notado hoy nuestras carencias ha sido en la posición, a falta de los conectores, en la posición de los medios centros, porque han sido los medios centros defensivos, insisto, pues Thiago, Gavi, Mario, que han sido incapaces de darnos la posesión. Y ninguno de esos medios ha tenido hoy, así como hay partidos en los que sí, Thiago es capaz de hacer eso y tiene esa jerarquía de acercarse a pedir la bola a los centrales o todas las pelotas pasan por Thiago, hoy ninguno de esos medios centros ha tenido la jerarquía de echarse el equipo a la espalda y decir, venga, vamos a jugar y me la vais a dar a mí y yo voy a ser el que va a empezar la jugada, el que va a distribuir inicialmente. Es que yo creo que había un poco de se liaban un poco ahí con Saúl, yo creo, Saúl sobre todo con Gavi, ¿no? En quién estaba, o sea, se cambiaban el puesto, se subía uno, el otro aguantaba, se abría más. Había un poco, y ya ha pasado varias veces esta temporada, ¿no? Cuando meten a Saúl ahí en el centro, a excepción del partido del otro día contra el Trampas, que obviamente salió claramente a suplir a Coque, porque el dibujo ya estaba hecho. Pero cuando meten a Saúl ahí en el centro, yo creo que hay un poco de falta de coordinación con los demás jugadores, ¿no? Porque, o sea, las cualidades de Saúl yo creo que no hay que descubrirlas, ¿no? Pero le veo un poco... el centro del campo en general se pierde, ¿no? Pero hablábamos antes de que si le ha mirado un tuerto a Mandzukic. Pero no solo a Mandzukic, o sea, hoy aparte de que hemos jugado mal, o sea, no quiero... No son excusas ni mucho menos ni tal, pero es que los tiros que hemos tenido, uno que ha dado, que le ha despejado el portero, ha dado el palo y se ha quedado en la línea, otro que había un fuera de juego dudoso pero que ha rematado casi a puerta vacía, quien ha sido Cani, y ha dado en el larguero, o sea, ha habido cuatro o cinco jugadas que dices, joder, pero es que hoy no entra, ¿no? Hoy no hemos tenido suerte en muchas cosas. No esa bola de Griezmann, que para Sergio Álvarez, creo que es el portero del Celta, que para y que, bueno, se le va y da en el palo y entonces le vuelve y no entra por los pelos. Ha habido un penalti a Siqueira que podía haber pitado penalti. Sí. Desde luego el penalti que nos ha pitado en contra viene de una mano. La que ha fallado Cani, que ha dado al larguero. Que me ha hecho, había fuera de juego antes. Otro tiro de Saúl que ha dejado el portero y que luego era fuera de juego. Sí. Por cierto, ahí Saúl ha tenido dos opciones de pase buenas, aunque el tiro no es una mala elección, pero tenía dos opciones de pase buena, una a su derecha, Griezmann, que continuaba la jugada, y otra abierto, Mandzukic, bastante mejor, sobre todo para su perfil de pierna izquierda, un pase sencillo. Ha decidido el tiro era un buen tiro, o sea, no se puede tampoco achacar de chupón a Saúl ahí en esa jugada, pero vamos, ha habido una serie de casos en los que la moneda no ha caído a nuestro favor y curioso, a partir de ahí, pues, curioso como antes del penalti ha habido una mano clarísima del Celta que no la ha visto nadie, y luego ha habido una mano de Griezmann que lo ha visto perfectamente en línea, que lo ha pitado, una mano que no sé dónde la ha visto porque la ha dado con el pecho. Un control con el pecho que ha hecho Griezmann. Exacto, que le ha pitado mano. Y exacto, esa la ha visto perfectamente en línea. Y sin embargo, la otra, que vamos, es que era de libro, y no la ha visto nadie. Pero bueno, tampoco, ya digo, que no son excusas porque independientemente, pues seguramente el resultado hubiese sido el mismo, ¿no? Pero vamos, que son coincidencias, ¿no? El arbitraje también, bastante que desear, dejaba pasar muchas faltas y luego pitaba faltas tontas o luego, no sé, me ha parecido un poco... no de los peor que hemos tenido, pero desde luego no era bueno, ¿no? Pero bueno, eso lo del arbitraje. Y luego que tampoco puedes decir nada al arbitraje, porque fíjate, Simeone, en cuanto nos empiezan a hacer una cosa así, se queja, siempre vienen los árbitros a amonestarle, a decirle que se siente, tal. O sea, que parece ser que es que te pueden hacer casi cualquier cosa y no puedes decir nada. Me ha hecho gracia la jugada esa, ¿no? En la que le han ido a decir que se ha ido corriendo al banquillo, ha protestado y en cuanto se ha dado cuenta se ha ido corriendo y se senta en el banquillo, ¿no? Para que no le dijeran nada, ¿no? Tío, joder, parece esto sí. En el colegio, que estás ahí en clase, ¿no? En fin. Pero no, o sea, daba igual. Hoy daba igual el árbitro, daba igual los aciertos o no, porque hemos sido nosotros mismos los que nos hemos pegado el pie en el tiro, ¿no? El tiro en el pie, perdón. O sea, es que no dábamos pie con bola. Por encima. Sí, no. Hoy podíamos haber jugado contra el Celta, podíamos haber jugado contra el Córdoba, contra el que quieras, y con respecto a los demás rivales, y probablemente el resultado hubiese sido el mismo, ¿no? Porque no estábamos. Y lo increíble es eso, que es que este equipo la semana pasada le dio un baño al Madrid. Y hoy vamos... Es lo que decía yo hace algunos días, que a mí este equipo no me da la solvencia del año pasado. Yo el del año pasado tenía una confianza 100%. Y este equipo no me da esa confianza. No me deja seguro. Igual. Sobre todo fuera de casa. Fuera de casa este año no tenemos esa seguridad del año pasado, que éramos casi inabordables. Y este año siempre estás, uy, uy, uy, uy. Falta un poquito. Claro. Pues yo con esa sensación no estoy de acuerdo del todo, porque yo al Atlético de Madrid esta temporada le he visto partidos, bueno, sin más lejos, el del Madrid, de excelente. Sí, pero no tiene continuidad. Sí, es más irregular. Es más irregular. O sea, pero capacidad. Que un día parece que está muy bien y otro día no está tan bien. No tiene. El año pasado era un martillo pilón, era siempre lo mismo. Pero sí, eso es cierto, pero eso entonces ya no es una cosa tanto de la capacidad, o sea, aptitud para poder hacerlo bien está demostrado que la hay. Ahora bien, continuidad, regularidad, sí que es cierto, bajo mi punto de vista, que esta temporada hay muchos partidos en los que hay una diferencia importante entre primeras y segundas partes. A veces jugamos muy mal una de las dos partes, yo eso no lo entiendo muy bien, es decir, no somos regulares y continuos a lo largo de un partido entero, pero a mí lo que me deja tranquilo es eso, que sí que hay capacidad. Ahora bien, la regularidad y pues la continuidad, es que pues eso habrá que trabajar. Fijándome en los partidos en donde hemos perdido puntos esta temporada, lo que me da la sensación es un poco de complacencia, ¿no? De haber que, por un lado, ganar la Liga del año pasado fue un hito, de la temporada pasada, fue una cosa increíble y que nadie lo esperaba y demás y tal. Y ha hecho mucho bien, pero también te puede hacer mal. Y te puede hacer mal en el sentido de, fijaros los partidos en los que hemos perdido puntos. Quizás a excepción del Barcelona, que era un partido pues que obviamente de los que puedes perder, ¿no? De los que entra en las posibilidades de que pierdas. Pero el resto de los partidos en los que hemos perdido o hemos empatado, en la mayoría eran rivales supuestamente inferiores, ¿no? Y que nos hemos relajado, que hemos dejado que el rival se creciera, y eso yo creo que puede venir dado por eso, por creernos superiores cuando en realidad no lo somos, cuando en realidad tienes que trabajarlo, ¿no? Acuérdate también del año pasado del partido de la Almería. O sea, eso también nos pasaba un poco, ¿no? Sí, por eso digo, pero que si nos pasaba ya sin haber llegado a lo que habíamos llegado, sin ser campeones de liga, ¿no? Ahora que somos campeones, vas a todos los campos siendo el campeón de liga, ¿no? Y quieras que no, eso pone presión, pero también es un poco, ¿no? A veces se puede usar como excusa, que no debería, ¿no? Pero a veces es que venimos aquí, somos los campeones, ¿no? Y si eres campeón tienes que demostrarlo en el campo. Por ejemplo, hoy no se ha demostrado en el campo quién era. Pero mira, el año pasado perdimos 4 partidos en toda la liga. Y este año ya llevamos 5 derrotas en 23 jornadas. Es evidente que hemos empeorado. Sí, hombre, está claro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Que teníamos 6 victorias consecutivas, si no me equivoco, hombre, en liga. Sí, pero... Una cosa... O sea, sí que da la sensación, efectivamente, de que después de un gran partido, pues con una semana entera de preparación, pues no han sido capaces de ya no quiero decir de falta de actitud, de tomárselo en serio y eso, porque seguro que sí, pero es una pena esto, porque es lo de Pues bueno, pues después de la fiesta la resaca nos ha sentado muy mal, la verdad. Y entonces es que hemos tanta fiesta, todo lo que ganamos, pues lo acabamos de perder en un partido que, yo qué sé, mínimo sacar un empate de Balaídos. Sí, pero ahora mismo, ¿cómo veis las opciones de ganar la liga? Hombre, está más difícil, pero es lo que te iba a decir, que hemos empeorado en comparación con eso, con los partidos que hemos perdido esta temporada, con los que perdimos la temporada pasada, pero es que es en líneas generales la liga. O sea, si hubiésemos perdido 5 partidos a estas alturas de la temporada pasada, estaríamos mucho más lejos de la cabeza. O sea, hoy, esta temporada, ya digo, que ha habido cosas buenas y malas de haber ganado la liga la temporada pasada, más buenas que malas, obviamente. Pero una de las cosas positivas es que la liga en general se ha juntado más, ¿no? Las distancias se han acortado desde, y yo creo que la liga se ha puesto más difícil. Eso, o sea, cierto, en el sentido de que hay más equipos, pero que la disputan, ¿no? Eso es cierto, pero mira contra quién nos hemos dejado los puntos. Eso sí, nos eso hemos es, dejado eso contra hoy. El Celta, sí, en el Calderón, y ahora nos los hemos dejado contra la Real en Anoeta, nos los hemos dejado Villarreal. Contra el Villarreal en casa, Barcelona, efectivamente. Contra el Valencia, contra el Barcelona. Es decir, pero vale, sí, Valencia y Barcelona puedes contarlos, porque bueno, sí, puede sí ser, vas a tu casa y puedes perder porque van a estar arriba. Pero nos hemos dejado puntos con el Celta, hemos sacado un punto de 6 posibles. Creo que empatamos, si no sí, recuerdo sí mal, en el partido de ahí. Sí, sí. Sí, es que es eso, que es lo que te digo, que para mí esos resultados son resultados a sangre fría. O sea, mirándolos desde, sin haber visto los, sin que hubieses visto los partidos, son resultados de esos de equipo que llega pensándose mejor y te despierta, ¿no? Y te ponen nos pasó con el Eibar, nos pasó desde el principio de temporada, ¿no? Con el Rayo, o sea, sabías que no te lo iban a poner fácil, ¿no? Y yo creo que deberíamos haber aprendido de eso, ¿no? De que son partidos, de hecho, trampa, ¿no? Sí, de hecho, yo que debo ser buena persona, a mis amigos madridistas de alguna manera les he dicho que tranquilos, que esto realmente les va a venir bien, porque es una cura de humildad y seguramente que, bueno, porque estaban muy confiados, muy crecidos, somos muy buenos, ganamos no sé cuántos seguidos, espero que esto a nosotros nos sirva de lo mismo, es decir, de cura de humildad, de decir, es que sí, sí, está claro que podemos jugar muy bien, pero si no salimos a por todas en todos los partidos, pues nos pintan la cara a cualquier equipo, incluso un equipo de la zona media-baja de la liga. Sí, sí, yo es que veo al Atleti casi más favorito para la Champions, o al menos para llegar muy lejos de la Champions, que la Liga. No sé, seguramente será por esto que decís, que yo al Atleti le veo siempre más enchufado contra los equipos grandes que contra algún partido así de estos fuera de casa, contra un rival mediano pequeño, que te puede salir al Atleti dormido, el otro equipo te sale bien y te casca. Sin embargo, contra los equipos grandes, yo al Atleti siempre le veo que sale muy enchufado y está enchufado todos los minutos del partido. Entonces, no sé. Sí, hombre, es la motivación es diferente, ¿no? Pero vamos, es que esa era una de las claves de por qué ganamos lo que ganamos la temporada pasada, ¿no? Porque teníamos que salir motivados siempre. Y sí, hubo bajones, como hay siempre. Pero yo creo que no tan gordos como el de hoy. O sea, de una diferencia es que lo triste de hoy es que venimos de haber ganado 4-0 al Madrid en casa. O sea, no es. Es ese cambio radical de hacer el mejor partido de la temporada. Hacer. Bueno, no voy a decir que sea el peor, porque hoy no ha sido el peor. Hoy probablemente sí. Pero eso, de tener el mejor partido de la temporada seguido del peor, ¿no? Eso es un contraste demasiado grande, ¿no? Y, sí, que no es un pico de forma, que es sí, simplemente pues eso, que han salido con la torrija hoy. Pero para un equipo que se le supone que tiene que estar peleando por todo, eso no es concebible, o sea, no puede ser. Es lo que decía yo de la fiabilidad. Sí, de que no es fiable, que el año pasado yo es que me ponía delante de la tele y estaba casi al 100% seguro que íbamos a ganar. Y este año no tengo esa confianza. Yo estoy en la de acuerdo, liga, estoy de acuerdo. En la Copa Europa sí, parece que juegan de otra manera, no sé. En la liga el equipo no transmite esa sensación de confianza absoluta. Pero esto es sencillo, o sea, ¿quién te transmite más seguridad, Diego Costa o Mandzukic? Diego Costa. ¿Quién te transmite más seguridad, Felipe Luis o Siqueira? Felipe Luis. O, ¿y quién te transmite más seguridad, Courtois o Moya? Pues es que está claro. Bueno, es que Courtois no, y Diego Costa te sacaban partidos. ¿Y quién, o sea, este y quién, año tenemos más plantilla, pero menos 11 inicial. Pues, Griezmann o Villa, pues Griezmann probablemente sea más interesante de lo que era Villa, siendo que Villa dio un buen rendimiento. Yo no sé si es solamente una cosa de nombres. Y respecto a que en Champions se nos puede dar mejor que Liga, yo sinceramente creo que lo que al Atlético de Madrid se le da bien es tratar de no perder. Se le da mejor eso, que eso es así funcionan las eliminatorias y de vuelta, que el tener que ir a buscar partidos en los que normalmente tiene que generar buen fútbol para buscar partidos, porque a la hora de generar buen fútbol, pues a veces tenemos problemas en nuestro mediocampo, sobre todo si encima quitas la magia nuestra que pueda ser Arda o que pueda ser Coque, que son más generadores de fútbol. Sí, pero fíjate, Israel, yo me había hartado a escuchar que al Atleti lo que le venía bien eran los equipos que venían a buscarle arriba, porque al Atleti lo que se le daba mal era tener que ir a buscar al rival. Pues hoy el Celta era de los equipos que se venían arriba. El Celta es un equipo que le gusta jugar bien la pelota y tal, y sin embargo no hemos podido con ellos, es que nos han pasado por encima. Entonces yo ya no sé bien qué pensar, porque con la Juventus, que se supone que era un equipo que es verdad que tiene también un sistema de juego un poquito más ofensivo de lo que es la liga italiana y tal, la Juventus es un equipo que sabe defender muy bien, y sin embargo el Atleti es que no le dio ninguna opción en ninguno de los dos partidos. El Atleti dio la talla totalmente y la Juventus no pudo con él. Acordaos que en el segundo partido del grupo la Juventus tiró la toalla. No sé si os acordáis que al final se pusieron ahí a tocar la pelota en su campo porque ya no querían seguir jugando. Sí. Entonces ya no sé qué es lo que le viene bien y qué le viene mal al Atleti, la verdad. Al Atlético de Madrid le viene mal la gente que le presiona bien. Los equipos que le presionan bien le vienen mal, y eso se ha comprobado con Barcelona y se ha comprobado con Celta. Le han presionado muy bien y el Atlético de Madrid ha sido incapaz de salir de la presión. Y entonces si no sales de la presión, pues ya olvídate de crear juego ofensivo de ningún estilo. Decía yo que si nos mojamos o no nos mojamos. A día de hoy, ¿qué opciones dais a Atleti de ganar la Liga de 1 a 10? A día de hoy. Moja. Venga, pues dale, dile. Ya que empiezas. Yo tú. Le doy un 4. De 1 a 10, 4. Ah, yo le doy un 6. Había pues yo también, yo también le daría un 4 por darle algo. Porque por poder ser, puede ser. Todo va a depender seguramente en gran parte de cómo salga ahora de los partidos de Sevilla y Valencia, que es que nos viene ahora un calendario un poco chungo. Si salimos de ahí más o menos bien, a lo mejor sube un poco más. Ahora mismo le doy un 4. Yo os voy a fastidiar el juego. Yo soy incapaz de darle una nota numérica. Sí que creo que no es favorito a día de hoy. Yo creo que los dos equipos que están por delante nuestro, uno por juego y otro por distancia de puntos, principalmente, son favoritos a nosotros. Ahora bien, yo tengo claro, insisto, en que le exijo al Atleti para esta temporada. Yo le exijo que cuando queden 5 fechas esté en disposición de pelear la Liga y de poder ganar la Liga cuando queden 5 fechas. Eso es lo que le exijo. Y en Champions le exijo octavos, cuartos. A partir de ahí todo lo que caiga bueno será. Pero favorito no somos. Tampoco lo éramos el año pasado y lo ganamos. Y de hecho, en muchas ocasiones esto es parecido a las carreras ciclistas o a las de atletismo. El que va primero, el que va de liebre, es el que tiene que apechugar con el viento que va, y el que se cansa y el que se desgasta y ir tapado ahí. De hecho, sin ir más lejos, la liga pasada yo creo que nosotros cogimos el liderato, pues eso, a falta de 6-7 jornadas, y aguantamos el tirón y sufriendo muchísimo. De 10, me parece. A falta de 10. La 28, la 29. Nos sobraron 3 jornadas, que en las 3 últimas jornadas contra Levante, Málaga y Barcelona no fuimos capaces de ganar ninguno de los 3 partidos, ni en casa, ni contra el Levante fuera, ni nada. Pero no os da, por ejemplo, ¿vosotros veis al Madrid y al Barcelona inferiores o superiores el año pasado, además de nosotros? Yo veo al Barcelona mejor que el año pasado. Ahora sí, el Barcelona ha empezado mal y ha mejorado. Va más. Según pasando los partidos. El Madrid le veo flojo. Está irregular. Pero yo ahora mismo, si queda un favorito, daría al Barcelona. Sí. En realidad, yo creo que el Atleti no ha tenido un bajón, claro, porque el Barcelona tuvo un bajón, tuvo un bache. Vamos, yo no sé a qué más punto que bache fue por eso. Porque no tuvieron un bache de juego. Pero hablaban de que se cepillaban a Luis Enrique, de que no salvaba Gómez. Pero fue por polémica extradeportiva y eso. No fue porque jugaran mal un partido. Sí, sí. Un partido sí, pero no fue una dinámica de 5 o 6 partidos. En casa con el Celta, si no me equivoco. No sé contra quién perdieron en casa. No, pero fue en noviembre. Lo de Messi fue en enero. Sí, esto fue hace un mes y medio. Y el Madrid está en el bache ahora mismo porque, bueno, han ganado al Deportivo, pues qué tal, pero jugando muy mal. Y es que la confianza hace mucho. El Atleti realmente un bache... Bache que digas tú, joder, es que ahora llevamos 3 partidos. No, lo que pasa es que se ha dejado puntos en general de una manera regular, continua, contra rivales que no debería. pero no ha tenido un bache que digas tú, vaya mesecito del Atleti. No, sin embargo, Madrid y Barça sí que lo han tenido. Bueno, yo no sé si hablaremos de los derechos de televisión, por ejemplo, hoy de la Liga Inglesa, que los han vendido, y de las diferencias y tal, pero aquí, sigue habiendo una barbaridad, sí, de diferencia con los derechos televisivos. Entonces, ahora lo tocamos, si queréis, el tema un poco, pero... Me ha sorprendido. Sí, digo, cerramos el partido y hablamos de todas estas historias y demás. Hacemos la valoración de lo mejor y lo peor del partido, si os parece, y ya nos pasamos. Doy un apunte de la página oficial de Atleti que confirma la lesión de Thiago. Sobrecarga en el gemelo. Vale. Sí, es lo que había leído yo. Mejor que castigo. Sí. Mejor eso que haya sido un castigo era y tal. Era extraño, porque Thiago no cambiarle en ese minuto era extraño. No, a lo mejor no era una sobrecarga muy bestial y ya si ha visto que estaba jugando mal, pues ha intentado, pero yo creo que ha sido más por motivos físicos entonces. Sí. Bueno, pues eso, vamos a hacer lo mejor y lo peor. Empezamos por ti mismo, Fernando. Pues lo mejor, la lucha del equipo y la fe hasta el final. Incluso con el 2-0 lo han intentado, han luchado, han atacado por izquierda, por derecha, han volvido a balones, han entrado y lo han intentado. No se puede poner un pero al equipo en fe y en ganas. Y lo peor, sobre todo, la primera parte. Hemos estado catastróficos en ataque y en defensa hemos sabido mantener el tipo, pero vamos, la primera parte ha sido de las peores de esta temporada. Israel. Pues para mí lo mejor es, en un partido muy, muy malo de casi todos, es muy difícil hacer las cosas bien, y yo creo que Griezmann, casi todas las decisiones que ha tomado hoy han sido adecuadas, especialmente la segunda parte, ha estado muy activo, ha creado peligro, ha tenido movilidad y ha sido el único jugador que yo creo que ha mantenido el tipo en el partido de hoy. Y lo peor es que, bueno, yo espero que nuestro secretario técnico tome nota de que cuando el Atleti está exigido, o bien, bueno, como hemos dicho muchas veces, o bien cuando nos ataca un gran extremo, pues que Siqueira es el eslabón débil, pero en este caso, cuando el Atleti está exigido de sacar la pelota ante una presión buena, nos haría falta algún hombre con más calidad en el medio centro, y espero que sea esa la posición en la que se refuerce el equipo, porque yo creo que es probablemente la posición que más flojea. Sí, bueno, yo por mi parte, obviamente, lo mejor, pues, te puedes quedar con muy poco o nada, ¿no? Yo también coincido, a lo mejor, con Griezmann, ¿no? Que es el que, ya he dicho antes, Griezmann y Godín, he visto los dos únicos que de verdad querían sacar eso arriba, querían, ¿no? Y lo han intentado, y bueno, las ganas, más que otra cosa, ¿no? Lo peor, pues todo. O sea, el partido, el planteamiento... La incapacidad de poder jugar al fútbol. Y es que hoy no hemos jugado. Hoy yo he visto el Atleti eso, que daba igual quién hubiese sido el rival, nos hubiese ganado igual, porque no éramos nosotros mismos los que estábamos haciendo las cosas mal, y bueno, muy muy mal, muy muy decepcionado. Nos falta Miguel, lo mejor, lo peor. Sí, pues por decir algo bueno, pues a lo mejor Griezmann, sí, pero vamos, por decir algo, porque realmente han estado todos mal. Y lo peor, pues todo lo demás. El arbitraje ha sido malo, la defensa ha estado muy precisa, el centro del campo ha sido terrible, terrible. Y luego Mandžukić también muy fallón, así que lo malo, pues todo. Y casi si tuviera que particularizar sobre alguien, casi pues sobre Mario Suárez, que yo creo que ha tenido incidencia en los dos goles que nos han metido. En fin. Bueno, si os parece, podemos pasar a hablar el tema un poco de lo que estaba comentando antes Israel, ¿no? De los derechos de televisión y tal. Yo hablábamos al final de la temporada pasada, ¿no? Como esperábamos que esa irrupción que nuestra entre los dos de arriba, ¿no? Que hubiese un tercero y demás, que podía hacer que se equiparasen las cosas un poco y demás. Pero si la misma liga de fútbol sigue intentando echarse de menos y seguir dándole más beneficios a los dos, sí, de siempre. Lo triste es que el Español sale protestando, el presidente dice que pueden ir a la huelga, que van a hacer algo por los derechos, y qué ha hecho nuestro presidente. Pues el payaso, como siempre. Bueno, ojo, yo, mira, no me reconozco, pero en la página web del club, que tampoco es ningún medio, pero sí que se han hecho con los medios, Gilmarín sale diciendo, yo creo que es el momento de tratar de pedir, o sea, de tratar de luchar por conseguir algo, visto cómo está el Atlético, porque ahora mismo seríamos seguramente beneficiados con un reparto más equitativo que premie en qué posición has quedado en las ligas y cuál es el seguimiento de tu equipo. El Atlético de Madrid ha mejorado en todo eso, pero vamos, a lo que iba a decir, que Gilmarín sí que está ahora mismo un poquitín en la cabeza de los equipos que están solicitando que se cambie el reparto, el del Español efectivamente también, pero Gilmarín al menos en la página web de la entrevista lo dice bastante claramente y es uno de los que insta al Comité Superior de Deportes, creo que se llama, a Cardenal, a que saquen ese decreto ley en el que, bueno, están todos muy de acuerdo, a excepción de Madrid y Barcelona, lógicamente, que están callados y están moviendo las cosas por debajo para que no se cambie. Si hay 18 de acuerdo, ¿cómo pueden poner la mayoría 2 de 18 si hay una votación? Porque esos dos son los que mueven la pasta. Sí, pero es la Liga de Fútbol Profesional, las decisiones son por votación. Cada club tiene un voto. Pero también hay muchos intereses por ahí. Fijaos cómo pero entonces es que votan el club en intereses por otros intereses. Porque es un voto por club. Estoy totalmente de acuerdo y además seguro de que se votan por otros intereses y no como es que Villar lleva 27 años de presidente de la federación. O sea, ahí tiene que haber pues de todo. Pues eso, a lo mejor, como ese señor es el que mueve también el tema de los árbitros, yo estoy seguro de que muchos equipos están acojonados de que ahora les vayan a meter a un árbitro en contra si voto no sé qué y a lo mejor tengo la segunda vuelta, me hago en la fiesta y me voy a segunda. O ve tú a saber, yo no sé por qué intereses lo harán, pero estoy seguro de que los intereses ahí de unos y de otros son los que mueven este tema, por desgracia. Sí, sí. Aquí lo que está ocurriendo en la Liga Española, visto el último contrato que ha firmado la Liga Inglesa, que sin duda es la más exportada y la que más se ve pues en Asia y en el mundo, la Liga Inglesa, el último megacontrato que han firmado implica que los últimos clubes de la Premier cobran por derechos de televisión prácticamente tanto como cobran aquí en España Madrid y Barcelona. Es decir, ¿eso qué viene a decir? Pues que igual que los de segunda división ingleses quitan jugadores al Eibar, pues en cualquier momento resultará que a Griezmann nos lo puede quitar el Hull City, o el Stoke City, o el Swansea, sí, o el Cardiff, o cualquier equipo de eso, porque sí. Lo que pasa es que luego ellos carecen de una serie de ingresos, pero para que nos hagamos una idea de las cifras, nosotros de televisión ingresamos como unos 45 millones al año y ellos con este nuevo contrato van a ingresar los últimos como 140 o algo así. Nosotros, nuestros ingresos totales del año a día de hoy son en torno a 170, 180. ¿Por qué? Porque contamos que aparte de los 40 y poco de televisión tenemos otros 40 y tantos de Champions y el resto pues ya viene del merchandising y de cosas por el estilo, vamos, entradas, abonos, pero estos equipos esos ingresos no los tienen, es decir, que finalmente más o menos nos equiparamos, pero claro, es que nos estamos equiparando con los equipos de la parte baja de la Liga Inglesa, pero, y es que Madrid y Barcelona no les ha interesado hasta ahora, han preferido hacer una liga como la escocesa, donde solamente juegan Celtic y Rangers, y donde prácticamente solamente juegan esos dos, y es lo que ha pasado en los últimos años. Realmente cualquier partido de cualquier equipo que va al Bernabéu o al Nou Camp suele ser un 5-0. Hoy el Levante se ha llevado un 5-0 y el Depor porque los han pillado a que está el Madrid flojo, pero si no es otro clásico 5-0, solamente falta ver las dos, tres últimas temporadas, los resultados en casa de Madrid y Barcelona contra prácticamente todo Dios. Es 5-0 y eso está motivado por la diferencia brutal que hay. Claro. Ellos no tienen ninguna intención de cambiar esto. Lo que pasa es que, claro, esto al final es pegación. Es que eso, el problema... Se devalúa la liga. Claro, eso te iba a decir, que es la misma liga. O sea, estabas hablando de la Premier League. La Premier League vende la Premier League. O sea, ellos han hecho un... O sea, se han creado un mercado porque venden una liga de fútbol. En España, a la liga le interesa vender al Madrid y al Barcelona. No venden la liga de fútbol. O sea, tienes televisiones... los derechos el llamado clásico este, el Madrid-Barça, lo ven en todo el mundo. Pero si o cualquier partido del Madrid o cualquier partido del Barcelona. Pero partidos de cualquier otro equipo... muchas veces es imposible ver el partido si no es en España. Y se concentran, y de ahí viene que dice el Tebas este, no, es que conseguir 15 millones de usuarios de televisión privada y tal. No, pero es que te estás centrando en vender la liga a España. A ellos no les interesa vender la liga fuera. Fuera les interesa vender al Trampas y al Barcelona. Y ojo que en este caso además estamos alineados con Tebas, es decir, estamos todos alineados, exceptuando Madrid y Barcelona, que no están levantando mucho la voz, pero lo que se suponía que era un real decreto ley que se estaba instando para que en la medida de lo posible se aprobase con la mayor urgencia posible, pues ya ha salido finalmente el pues, creo que ha sido Cardenal, que ha dicho que de momento no está entre las prioridades y de momento no tenemos prisa para hacer esto, a pesar de los llamamientos a que sea urgente por parte de Tebas, por parte del Español, por parte del nuestro Gilmari también, y sin embargo creo que nos han dado un portazo en ese reparto y nos va muy mal. Sí. Es que fíjate, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido esta semana es que es el eco que han dado los medios de comunicación a este tema, porque a los medios de comunicación, me refiero principalmente a los madridistas, no digo de Madrid, sino a los madridistas, a ellos no les debería interesar que ese reparto cambiara para el bien del resto de equipos. Y sin embargo, me ha sorprendido que sí que le han hecho un poquito de eco y además con algunos artículos de opinión a favor del cambio. Pero fíjate, si estamos hablando de que los ingresos de la Premier League se van a multiplicar y se supone que el modelo que hay ahora está orientado a que Madrid y Barcelona puedan competir con el resto de equipos europeos en la Champions, que es injustísimo, pero es así. Tú imagínate si ahora encima la Premier sale y dice que va a multiplicar sus ingresos por no sé cuánto, más los ingresos que va a multiplicar un equipo, por ejemplo, como el United, con los contratos estos de Chevrolet y Adidas, que le va a poner unos niveles de ingresos que, vamos, que no va a tener ni el Madrid, ni el Barça, ni el Bayern, ni nadie. Pues si no les interesaba antes, imagínate ahora. Ahora es que ya no lo van a querer, vamos, ni en pintura. Y esos son los que luego mueven los hilos por detrás. Yo tengo una pregunta que en este tema me pierdo bastante. ¿Las televisiones españolas pagan muchísimo menos dinero en comparación con las televisiones inglesas? Ahora mismo sí. Pagan menos. Ahora mismo sí. Lo que se paga por una temporada. Va a ser pero eso entonces va a ser imposible que mejore, porque las teles van a menos. Pero es por eso, porque pero es lo que te decía, las televisiones inglesas, o sea, la Premier... Estaba más o menos igualado. Se pagaba como 800 millones a la Liga por la temporada, pero ahora ha llegado la Premier y lo ha roto la baraja, porque no sé exactamente cuánto, pero yo creo que eran 1.300, 1.400 por temporada. Sí, aunque esto la Premier estaba muy de memoria. 1.400. O sea, que si dan más, tienen más para repartir también, claro. Claro, claro, eso es. Y eso es lo que no nos va a pasar a nosotros, porque nuestra Liga realmente está devaluada. Claro, o sea, porque, es lo que te iba a decir. Vendemos la Liga a España. La Premier la vende al mundo. Nosotros nos centramos en vender la Liga a España. Las televisiones que han comprado los derechos de la Liga, de allí de Inglaterra, venden esos derechos. ¿Qué beneficios sacan para pagar más que los españoles? Pues yo te estoy diciendo que porque venden al mundo entero. O sea, esas televisiones venden los derechos a otras televisiones extranjeras. Claro, claro. Ellos son los que negocian. Ellos negocian y luego las otras televisiones negocian con el resto. En España, en la Liga Española, tienen que negociar con Mediaset, con no sé qué, y resulta que además la Liga Española, que nunca ha tenido un buen mercado fuera de España, porque no lo han querido vender bien, y pedían un montón de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las compañías de televisión extranjeras que querían comprar la Liga Española, todas se han echado atrás porque no querían pagar el dineral que pedían. Y ahora no quieren. Y ahora, obviamente, has perdido esos clientes y ahora lo que no puedes hacer es ir de vuelta y pedir otra vez un pastizal. O sea, que se supone que las televisiones españolas, la próxima vez que haya que negociar el contrato, no van a dar más, sino menos incluso. Claro. Fuera de España, sí. Fuera de España, sí. Ha perdido el momento. Fuera. En este caso, en la Premier League, yo entiendo que es Sky Sports la que se hace con la propiedad de los derechos de retransmitir la Liga internacionalmente. Y lo cede a otras televisiones del mundo a cambio del préstamo del dinero que sea, pero la propiedad la han comprado Sky Sports en unión con otra cadena, caso en España. ¿Quiénes están? Pues está Mediaset, está MediaPro, está Telefónica, que está absorbiendo a uno de los dos, que no sé exactamente ahora mismo cuál es. Entonces son ellos los que tienen que comprar los derechos y los que los venderán de acuerdo a la demanda que haya para otros países extranjeros. Pero bueno, la cuestión es que como casi todo en España, pues ha estado mal negociado desde el principio. Pero esto, a efectos prácticos, ¿cuándo cambiaría? Si hay algún cambio. Temporada 2016-2017. O sea, habría que aguantar otra temporada. Pero claro, es que estamos cobrando menos dinero por televisión, estamos 3 veces menos que Madrid y Barcelona y todavía 4 o 5 millones menos que Valencia. O sea, que eso mínimo un año vamos a tener esta situación. Sí, sí. Que será, no sé, que lleguen a un acuerdo y se vuelva a negociar el contrato. si nosotros llegásemos a cobrar 100 millones por temporada, que no es nada comparado con la Premier y lejos de los 150, es decir, si lo duplicásemos, eso supondría un 33% de incremento en nuestros ingresos anuales, porque nuestros ingresos son de eso, de 170 más o menos anuales. O sea, si cobrásemos 50 kilos más, pues algo menos, en torno a un 30%. Y eso es que al final es que, por desgracia, lo que nosotros está haciendo Simeone tiene mucho de heroico, de romántico, por eso es tan bonito, pero a futuro lo que va a dar estabilidad al club es tener pues unas cuentas saneadas y poder disponer de jugadores buenos sin que se te vayan temporada y temporada también, y sin tenerlos a préstamo, ni con fondos, ni con gaitas. Pues va a estar difícil, ¿eh? Porque ya te digo, además es que creo que no pasaríamos a cobrar 100, más bien pasaríamos a cobrar algo así como 50 y muchos, 60. Lo que pasa es que Madrid y Barcelona bajarían bastante y subirían la media del grueso de todos los equipos medios bajos de la liga, que creo que el que menos cobra, no sé si cobra 8, 10, 12 millones, pues pasarían a cobrar pues a lo mejor 20 y muchos, una cosa así. Es que a mí me contaron una vez que el problema es que los equipos de segunda y de primera malos, perdona, pero esos están a favor del Barça y el Madrid. Pero esos están a favor del Barça y el Madrid porque el Barça y el Madrid consiguen que a esos equipos les den un poquito más y ellos se conforman con ese poquito. Y entonces obtienen los votos de equipos de media tabla y recién subidos de segunda. Bueno, a mí lo que me pone nervioso es la opinión de muchos madridistas, sobre todo, o al menos yo digo madridistas porque es con los que más convivo, que te dicen que sí, que esto es así y que incluso tendrían que darle más a Madrid y Barça, porque es que, claro, ¿quién iba a ver la Liga si no fuera porque están el Madrid y el Barça? Que si se hiciera una liga europea... ¿Y si no juegan los demás, qué partidos hay? Pues la teoría que ellos te defienden es que el Madrid y el Barça se irían a hacer una liga europea con otros equipos, se supone extranjeros, que también les interesaría. Eso digo yo, claro. Pero bueno, que a mí es que ese argumento, pues ¿qué quieres que te diga? Pues, oye, mira, es que no puede ser que lo que estemos haciendo aquí sea una liga española para que la jueguen dos. Y luego te dicen, no, pues no te quejes porque el Atlético es el tercer presupuesto. Sí, sí, sí. Del nido en los momentos álgidos del Sevilla se echó al monte y fue el que encabezó la revuelta. Y lo lógico hubiera sido que equipos como el nuestro se hubieran aliado realmente con esa postura. Es decir, los segundos vamos a por el pastel que tienen los primeros. Lo que pasa es que a nosotros nos cogió en un momento muy crítico y que, bueno, pues no la secundamos. Y es ahora cuando nosotros sí que tenemos una fortaleza deportiva, institucional, un poco más, que nos daría derecho a un mejor reparto para nuestros intereses, es ahora cuando nosotros tímidamente estamos un poquitín pues de adalides y exigiendo pues ese real decreto y ese nuevo reparto y bueno pues apresurando a que salga ese decreto, pero tuvimos la oportunidad de habernos alineado con Del Nido hace tiempo y no tuvimos huevos de hacerlo. Y mira que Del Nido es un mafioso, ¿eh? Llevan ahora los de Madrid Barça acusándonos ya unos cuantos años de que solamente nos quejamos del presupuesto, ¿no? Que no todo es presupuesto y que tal, que siempre que tenemos oportunidad sacamos lo del presupuesto. Pues nada, ahora ya verás como en cosa de 3 años los que se van a quejar del presupuesto a la hora de la Liga de Campeones van a ser ellos. Se van a quejar y van a empezar, es que no podemos competir contra el Manchester United porque ellos cobran 3 veces más que nosotros, se van a empezar a quejar ellos del presupuesto. ¿Sabes en qué creo yo, Miguel, que se ve reflejado lo del presupuesto? No se ve reflejado en los partidos Atlético de Real Madrid, porque al fin y al cabo es un partido, y en un partido o 4 partidos en una temporada, y ahí, pues en base a la motivación, a tal, a la estrategia, todo eso se puede solventar. Pero a la hora de una liga de 38 partidos, ahí sí que los presupuestos juegan un papel muy importante, porque es lo que te digo, o sea, solamente hace falta ver goles a favor de Real Madrid y Barcelona. Es que no me lo estoy de memoria, pero creo que nosotros llevamos como 60 y ellos deben de llevar ya 90 o algo por el estilo. Es decir, ganan partidos con mucha más facilidad que nosotros a los rivales pequeños, porque ahí es donde están los presupuestos. No están en el enfrentamiento Madrid-Atlético-Madrid, que también, pero sobre todo eso se ve a largo plazo. Y a largo plazo es en una liga entera y más en más sí, ligas. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, que esto además es un tema que quizás merecería un especial, ¿no? Que hay que recordar que hace bastante tiempo que no hacemos uno y creo que tenemos el siguiente para finales de marzo, que es cuando paramos un poco, pero de momento, bueno, pues metemos así trocillos por aquí y por allá. Pero bueno, volvemos a la liga Y nada, pues simplemente recordar el partido de la semana que viene, que jugamos el sábado a las 8 de la tarde en el Calderón contra el Almería. No voy a decir partido trampa, porque en casa contra el Almería hay que ganar sí o sí. Lo que pasa es que después de lo de hoy, pues cualquier cosa, te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, seguiremos contando con la baja de Coque. El resto de los que no han podido estar hoy, pues estarán porque era baja por sanción. Pero bueno, que hay que andarse con ojo, ¿no? Que ya lo hemos visto hoy, que no hay rival fácil. Y hay que sacar los puntos sí o sí, ¿no? Porque ya, además, luego es lo que decía Miguel, ¿no? Luego tenemos Valencia y Sevilla después, bueno, tenemos y el Leverkusen entre medias de la Champions. O sea, que es el último partido, bueno, iba a decir fácil, pero es que si viendo el partido de hoy es que no hay partido fácil. Así que eso, que habrá que ponerse las pilas y redimirse un poco de lo que han hecho hoy. Me imagino que será así, porque si no la cosa se pondría ya muy negra, ¿no? Pero vamos, funcionando las cosas y jugando como jugamos normalmente, no como hemos jugado hoy, pues este partido hay que ganarlo, ¿no? No creo que haya queda ninguna duda, ¿no? Por parte de ninguno, ¿no? Está claro que hombre, es un partido, hay que ganarlo y golearlo, vamos. Sí, por eso te digo, hay que redimirse, partido, ¿no? Hay que dar un poco de... La única pega es que vamos a jugar el domingo. Cuando podíamos haber jugado el sábado y haber llegado un día más de descanso a la jornada de Champions. El sábado, ¿no? Jugamos. Creo que es el sábado. El sábado, ¿no? Sí, el sábado. Sí. Sábado, ¿jugamos el sábado? Sí. Ah, bueno, entonces me he equivocado, lo he mirado mal. Si jugamos el sábado, entonces no hay ninguna pega. El sábado a las 8. Yo la que veo es que esta jornada contra el Almería, donde lo normal, a un alto porcentaje, es que el Atlético de Madrid gane el partido, era realmente la jornada en la que sacar puntos a nuestros cuatro adversarios, los dos por delante y los dos por detrás. Porque esta jornada que acaba de pasar... No era, esta era la jornada donde no perder puntos. ¿Por qué? Porque los cuatro jugaban en casa, además contra rivales relativamente asequibles, Levante, Getafe, Deportivo y Córdoba creo que han sido, y todos en casa. Es la próxima jornada donde, no sé si los cuatro, pero probablemente casi todos jugarán fuera. Nosotros teníamos un partido cómodo en casa con el Almería y ahí era la jornada en la que teníamos que ser capaces de meterle algún punto a alguno de ellos y haber aguantado hoy la diferencia que traíamos, pero... No lo hemos podido hacer así, porque está claro que si esperamos que Madrid y Barcelona pinchen y pierdan partidos, pues principalmente va a ser fuera de su estadio. Es lo que se suele decir, ¿no? Que partidos como el de la semana pasada es los que te hacen ganar ligas y partidos como los de esta semana es los que te hacen perderlas. Claro, esto es que es eso, no puedes... Si juegas como jugaste contra el Trampas, no puedes luego ir a Balaídos y jugar como hemos jugado hoy. Tienes que mantener una línea... Y ser constante y ser un fortín en casa, pero sacar puntos fuera. Y si pierdes partidos como el de hoy, es lo que decíamos, ¿no? Tienes partidos fuera que a lo mejor son perdibles, como pues eso, como un Barcelona, como un Trampas quizás, o un Valencia, Sevilla. Pero contra equipos como el de hoy, o lo que nos pasó contra la Real, esos partidos tienes que sacar los puntos ahí. Y son los que luego te pueden costar la liga. Todavía falta, pero habrá que ver si no nos arrepentimos después, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo va la cosa y cómo evolucionamos. En fin, no sé si queréis ir a añadir algo más, pero si no vamos a terminar. Sí, yo quiero añadir resultados de cantera y esto. Ah, sí. Vamos primero con el Féminas, que ya ha empatado a 2 en un partido que debían haber ganado porque juegan con el Transportes Alcaine, que es un equipo bastante inferior a ellas, y han empatado y se complican un poco el luchar por la liga, son segundas, pero el Barcelona está apretando muchísimo. De todos modos, sería la mejor temporada de la historia de Atlético Féminas si se quedan en la segunda posición. Luego el Atleti C, que ha ganado una victoria muy importante, porque es un equipo que tiene que ir subiendo puestos en la clasificación para alejarse del descenso a preferente, y ha ganado 3-1 al Atlético Pinto. Por lo tanto, bien por los chicos de Roberto Frenedoso. Y el B también, que entra en rancha, porque lleva ya 3 partidos consecutivos ganados y por primera vez sale del descenso, y que ocupaba desde el 23 de noviembre puestos de descenso. Por lo tanto, el Atleti B sale del descenso tras ganar 2-0 en Majadahonda al Real Unión Club. Una buena jornada de la cantera, en definitiva. Sí, está bien, ¿no? Sobre todo el B, ¿no? Que salga de los puestos de ahí. Sí, 3 partidos seguidos. De los últimos 5 ha ganado 4, o sea, se ve que ha mejorado, que necesitaba un cambio, ¿no? que se dio, y bueno, parece que las cosas van funcionando. A ver, todavía queda liga, pero bueno, por lo menos salir de los puestos de descenso es una una buena noticia, ¿no? Y eso, y que la cantera en líneas generales vaya bien, es un buen signo, ¿no? Parece que no damos, ¿no? Cuando el primer equipo va bien, la cantera va mal, y cuando la cantera va bien, pues el primer equipo no ha respondido. Pero bueno, a ver si podemos hacer que sean los dos, ¿no? La cantera y el primer equipo, que vayan bien. Pero bueno, de momento, pues eso, a aprovechar la buena racha, el B sobre todo, ya digo, que es lo más, yo creo que es lo más importante, ¿no? Son todos importantes, la cantera, pero el B es donde tienes que tener los jugadores que puedan salir para el primer equipo, y que bajase de segunda B sería un fracaso estrepitoso. Así que esperemos que les vaya bien. Pues nada más, vamos a ir terminando. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos por Facebook o Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y poco más, dar las gracias a Miguel, a Israel, a Fernando, que tiene micro nuevo, que lo habréis notado, calidad de audio profesional. Y nada, y dar las gracias a todos los que nos escucháis, y estaremos aquí la semana que viene después de ese partido contra el Almería. Y a ver si esta vez estamos hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!